wana chilalo. Aroma de tu temblor perfuma la huella, el listón coloreando está de adorno en la tierra. Y el piquillín ya están madurando, y por sobre los cercos están las docas colgando, ofreciendo está el cardón su flor blanca y pura, mientras que la urúa ya se abre de madura. Allá va la otra. Y pampas aquellos florecen quiscaloro, tus casicis aquellos. El sachayo se hace oír cuidando los montes, despiertan salamancas en medio los loconquis. Criollo mortero, el monte que lindo está como aire de palo, bajo los garabatos, la chihuana y chilago.